porque estaba lleno de entrando por una puerta, cardenales ricos, millonarios en limusín, y esa cola de gente esperando para comer. Y se lo conté, se quedó muy impresionado, él ya era papa, y a los pocos días los invitó a todos a comer al Vaticano, a los jardines. Es él hace eso. Jorge Bergoglio se ha caracterizado por ser una persona sencilla. Así lo cuenta el padre Pepe Diapaoli, sacerdote de Villa 21, donde el actual Francisco fue obispo. El trato de él es simple, es muy austero. Es una persona que la gente de la villa le caía muy bien, que verlo bajar del colectivo, ¿no? No era un obispo que se sentía un príncipe de la iglesia, ¿no? Sino más bien era un tipo sencillo, muy llano. Su modo de vivir, simple, le llegaba a la gente. Creo que le llegaba más que las palabras que le pudiera decir. Y también en la presencia, porque que la gente viera tantas veces seguido un obispo en la Villa 21, era algo nuevo. El Papa Francisco mantiene una estrecha relación con los fieles. Es común verlo largas horas saludando a la gente que concurre a la Plaza de San Pedro. Uno de los actos que dio la vuelta al mundo en el 2013 fue cuando el Papa besó a Vinicio Rivas, un hombre con el rostro desfigurado por la neurofibrosis, una imagen que fue comparada con el beso de Francisco de Asís a un leproso. Haciendo el buen uso del nombre Francisco, que lo atribuyó a Francisco de Asís, mismo que en sus propias palabras dijo: "Y Francisco, él es el hombre de la paz, el hombre de la custodia y la creación. Él es el nombre que da espíritu de paz, el hombre pobre". Para el noticiero Identidad reportó María Fernanda Velázquez. Quito Eterno, en su programa de Rutas de Leyenda, visita por primera vez la Capilla del Robo junto a su nuevo personaje, Don Francisco Cantuña. La Capilla del Robo fue construida en 1650 por orden del obispo Agustín Ugarte y Sarabia. De este lugar se cuenta una de las leyendas más conocidas de Quito, y en la actualidad una placa ubicada a la entrada de la capilla da a conocer a los visitantes lo ocurrido en 1649. La cita de este recorrido teatralizado es mañana a las 19 horas y 20 horas. La venta y punto de encuentro es la tienda El Quinde, que está ubicado en la Venezuela y Espejo, en los bajos del municipio. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Freddy Ayala Plazarte. Él es profesor en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, es magíster en Estudios de Cultura, Mención, Artes y Estudios Visuales, Universidad Andina Simón Bolívar. Ha publicado en Poesía Zaratana en el año 2007, Camastro y Matuta en el 2010, Mi Padre en las Rieles de Zumpa en el 2011, Nomenclatura de Internado en el 2012, Rebeliones al Filo de una Sinfonía en el 2015. Ha realizado el estudio, selección y recopilación del libro Premonición a las Puertas, reciente poesía ecuatoriana en el 2012. Su libro Con un Manuscrito en el Horizonte recibió el segundo premio en la Bienal Nacional de Poesía Juegos Florales Zambato 2011. Y sigue escribiendo. Digo esto, sigue escribiendo porque la próxima semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta Vientos Paralelos, que son acotaciones sobre cultura y literatura. Freddy, sí nos gustaría que la audiencia conozca sobre este nuevo texto, Acotaciones sobre Cultura y Literatura. Bueno, o sea, ¿por qué escribir ensayo también, no solo poesía, y por qué escribir sobre la cultura y literatura? Hacer acotaciones, más que nada, son reflexiones. Bueno, desde el título mismo del libro, el haber puesto Vientos Paralelos, un poco para conectar la idea de que no son lineales los textos. Es decir, no hay los ensayos que están en este libro no tratan sobre una temática. Es decir, si hay libros que hablan sobre la literatura y la memoria, todos los textos van a ser sobre ese tema, o sobre el cuerpo, todos esos, no, aquí hay una serie de temas